Chicos, a ver, el grito de los muchachos. Los hinchas de Colo Colo, a ver, por ahí, a ver. Los hinchas de la U, a ver. Los hinchas de la Católica. Queremos las palmitas de todos ustedes. Arriba las palmas, palmas. Y las manos, arriba, arriba, arriba.